sigue la luz, hermano. Y mamá no viene a visitarme. Mis amigos que ayer tuve, ninguno vino a saludarme. Y el perro que era mi fiel compañía se apiadó de mí. Nadie viene a visitarme, solo me encuentro aquí esperando salir. Y cuando salga sé a dónde debo ir. Muy lejos de aquí para no verlos más. Y cuando salga sé a dónde debo estar. Muy lejos de ellos para no verlos más. Y mamá no viene a visitarme. Mis amigos que ayer tuve, ninguno vino a saludarme. Y el perro que era mi fiel compañía está apiado de mí. Nadie viene a visitarme.